Iniciamos una jornada más cuando nos juntamos en la casa. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos un poquito con todos un poquito resfriados. El clima de Quito a veces no nos ayuda mucho, pero bueno, y lo que sí deben saber es que estamos con muy buena energía, con muy buenas ganas de hacer las cosas de la mejor manera, señoras y señores. Quito amaneció bastante nublado el día de hoy, bastante frío, inclusive con algo de llovizna. Bueno, vamos a ver cómo van pasando las horas. En todo caso, como me han escuchado otras ocasiones, lo que sí es cierto es que esto es parte de la magia de nuestro país, de nuestra ciudad. Decimos, en un solo día podemos tener todos los climas, ¿no? Y eso ha sucedido. Eso nos sucede con bastante frecuencia. Vamos a abrigarnos un poquito hasta que salga el sol, a cuidarnos, a proteger un poco nuestra salud y, sobre todo, a tener una actitud positiva, una actitud que nos ayude a todas y todos a desenvolvernos de la mejor manera en nuestros puestos de trabajo. Es que, lo he dicho antes, el trabajo no es un castigo. El trabajo realmente es un privilegio, es una oportunidad de vida, es una oportunidad de desarrollo, de dignificación del ser humano. Así es que cuidado con sentirse, ¡ay, tengo que ir a trabajar! Realmente hay mucha gente que quisiera un trabajo y no lo obtiene. Así es que los que tenemos trabajo, a echarle muchas ganas, mucha fuerza, mucha esperanza y, cómo no, hacer las cosas con alegría. Buenos días, señoras, señores. Para el día de hoy, pues, tenemos música viejita, como suele decir Omar. Esa música que nos acompañó en los años 60, en los años 70, una que otra cosa en los años 80 también. Nos acompañan esta mañana los tíos queridos. Pues tenemos una entrevista con Priscila Mejía, este gran Sandro de América también, pues va a estar en nuestro programa con su voz, Juan Fernando Velasco, este cantautor ecuatoriano. Pues una entrevista con Nicolás Jiménez sobre su último libro, La Vía Nocturna. Tenemos un audio de poesía ecuatoriana, un trabajo realizado por Rafael Herrera, con la edición y producción de Omar Sarango. Para el día de hoy estará José de la Cuadra. Tenemos igualmente la presencia musical de Pueblo Nuevo, grupo ecuatoriano. Tenemos una biografía, un audio muy interesante sobre este grande del requinto ecuatoriano, me refiero a Homero Hidrobo. Igualmente una entrevista a Hernán Cajiao con respecto a su nuevo libro. Y pues voces latinoamericanas del grupo Illapu, Cantos con Sabor a Vida, con el grupo Iliniza, pues Héctor Napolitano desde Guayaquil también, y pues acabo de mirar, ya llega también Flavio, que a lo mejor no va a compartir con nosotros ahora, me dice que sí, pues él ha estado bastante delicadito de salud, nos alegra que ya esté un poco mejor. Buenos días, Flavio. Buenos días, igual, ¿no? Con todas las ganas para empezar la semana, toda la buena vibra. Bueno, me alegro muchísimo, te veo un poco recuperado, eso nos anima, te habíamos extrañado ya. Muchas gracias. Amigas, amigos, esto es lo que tenemos para nosotros aquí en Juntémonos en la Casa el día de hoy. Y como siempre, pues, decíamos, en estos días hemos hablado de la importancia de respetar, de acolitar, como dicen los chicos ahora, a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, de acompañarles, de tener toda la paciencia del mundo, de respetar su opinión. Es que ellos tienen su propia sabiduría, pero más allá de eso, ellos fueron quienes nos acompañaron a nosotros cuando no podíamos dar ni siquiera nuestros primeros pasos, y cuando ya lo pudimos hacer, nos acompañáramos para que los diéramos sin caernos al piso. Luego nos han aconsejado, nos han soportado toda clase de barrabasadas. Ahora nosotros somos quienes debemos estar con ellos, acompañarlos, quererlos, respetarlos y, cómo no, tratar de aprender todo lo que podamos. A veces, pues, tenemos ganas de salir corriendo, tenemos ganas de gritar, tenemos ganas de pelear, tenemos ganas de un montón de cosas así. Sin embargo, creo que hay que apostar por el otro lado, ¿no? Más bien en positivo. Y miren ustedes, el encerrarnos en un problema, en una situación, no nos acompaña para nada ni nos ayuda en nada. Hay muchas personas que arreglan sus problemas o pretenden hacerlos encerrándose en su casa. Lo otro, eso es bastante frecuente. Sí, yo creo que de eso podemos hacer una investigación. De hecho, hay un fenómeno en Japón llamado Hito... Bueno, no recuerdo bien el nombre, puedo investigarlo. Esto es precisamente lo que tú dices. El fenómeno se da más en la adolescencia y sucede que es cuando el chico, no sé, por algún problema social, él se encierra en su cuarto y no quiere volver a salir y vive solo en su cuarto. Y este problema se vuelve tan grave que hay chicos que han vivido 5 años en su cuarto sin salir de su casa. Pero también esto se da por problemas de amor. A mí me había llamado la atención, en una conversación con gente adulta y gente joven también, escuchar esto de que casi el escuchar la palabra amor, ¡qué cursi! Alguien exclamó eso, pero ¡qué cursi! ¿Quién va a hablar de eso? Señoras, señores, amigas y amigos, pues... Pero si el amor es la base de la humanidad, el amor es realmente lo que nos tiene vivos, los que nos pone de pie, los que nos hace crear cosas, nos pone productivos. El amor es un motor, digo yo, es un motor que no importa la edad. ¿Quién dijo que depende de la edad para sentir amor? Bueno fuera que chicos, grandes, medianos, viejos y más viejos, todititos y todititas sintamos mucho amor. Y... pues Flavio, no necesariamente es una cuestión solamente de jóvenes, te lo digo, porque, por ejemplo, hablando del amor, mucha gente ha tenido una ruptura con su amor, sea hombre, sea mujer, y pues precisamente ahí vienen algunas actitudes como para olvidar, ¿no?, o para sufrir solo o sola, y entonces también ahí la gente se encierra en su casa. Pues casi es como una forma de sufrimiento a solas, ¿no? Luego, pues, aguardar todos los recuerdos, aguardar todas las cositas y mirarlos y llorar y darse contra las paredes. ¿No será mejor, pues, actuar de una manera más positiva? Por otro lado, exactamente el llanto, ¿no? El llanto contenido, porque además los hombres no lloran. ¿Cómo es eso, que los hombres no lloran si son seres humanos? Así es que, amigas, amigos, mi invitación como cada mañana, a ver, superemos algunos esquemas, en algunos casos tan machistas, en otros casos tan retrógrados, tan inhumanos como ese, aquel de que los hombres no lloran. Claro. No, los hombres sí lloran, ¿cómo no? Y los jóvenes también. Claro, y si tiene alguna decepción amorosa y quiere llorar un rato, llore, pero también debe superarlo. Recuerde, cualquier cosa, lo que no sirve estorba. Acabó. Miren ustedes, eso es casi ya una sentencia, lo que no sirve estorba. Ay, yo no sé si sea así, pero lo que sí propongo es que veamos la vida con ojos realmente de positividad, con ojos de optimismo, con ojos de alegría, y pues pongámonos de pie firmes, ciertamente atentos, ciertamente objetivos, pero también con esperanza. 9:10, le vamos a pedir a Omar, comenzamos ya con nuestra música, Omar. Este grupo nació en Argentina, estuvo acá en nuestro país y grabó un único disco en cuya portada pues podíamos ver el que antes era el monumento principal de la mitad del mundo. Sitio tan turístico hasta el día de hoy, donde turistas de todo lado, propios y fueranos, pues acuden a tomarse esa foto que no puede faltar, la de la mitad del mundo. Me estoy refiriendo a los tíos queridos. Si me ves volar es el tema. Luego venimos con mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. Si me ves volar es porque estoy feliz. Y estoy feliz es que te tengo a ti. Llego hasta la luna si un beso me da. Y por las estrellas me pongo a saltar. Si me ves volar es porque estoy feliz. Y estoy feliz es que te tengo a ti. Yo cruzo el espacio al verte reír. Vuelo a tu ventana y te veo dormir. La gente me ve volando por las nubes hacia el sol. Si me ves volar es porque estoy feliz. Y si estoy feliz es que te tengo a ti. Yo cruzo el espacio al verte reír. Vuelvo a tu ventana y te veo dormir. De la mañana con 15 minutos. La historia y la identidad de los ecuatorianos, amigas, amigos, están marcadas profundamente por el trabajo que realizan diariamente sus creadores, sus artistas. Y en este sentido, hay que señalar que el cine siempre ha tenido la capacidad de mostrarnos la esencia de nuestro ser colectivo. Lo que somos hoy se nutre profundamente de lo que hemos sido y, como lo hemos dicho, a través de imágenes fijas y también de imágenes en movimiento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde esta actual administración, ha invitado a todas y a todos a ser parte de estos logros en cuanto a nuestro patrimonio fílmico. Y una vez más, queremos decirles que la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco recibe cada semana a un grupo importante de amantes de la cinematografía con filmes de primera calidad. Cine no comercial, cine pues realmente cuidados, cine con una profundidad, con una estética realmente importante. Una vez más, queremos hacer la invitación a su visita a nuestra Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Y miren ustedes, desde la semana anterior, les hemos contado que, pues, en estos días, en esta semana precisamente, pues, desde el día de mañana, miércoles 5, hasta el sábado 8 de febrero, el documental La Muerte de Roldós se presentará, este documental de los directores Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera. Entonces, pues nuestra invitación una vez más para que ustedes vengan a la Casa de la Cultura, a la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, y pues puedan disfrutar de este documental, La Muerte de Roldós. El horario de exhibición será a las 7:30 de la noche, los cuatro primeros días, y el día domingo 9 a las 4 de la tarde. Este es un largometraje de 120 minutos de duración. Pues aborda las circunstancias políticas, económicas, sociales, previas al accidente aviatorio que terminó con la vida del expresidente Jaime Roldós y su esposa Marta Bucaram. Esto, recordarán ustedes, fue en el año 1981, cuando se estrelló en la zona de la parroquia Celica, precisamente en la frontera con Perú. Esta película es importante señalar que se estrenó en agosto del año 2013 y es el resultado de una investigación de varios años. Cuenta con el apoyo de diversas entidades como el Consejo Nacional de Cinematografía, pues el Ministerio de Cultura y Educación, el Fondo Ibermedia y las fundaciones IFA, Berta Found de Holanda y Alert Cine de Canadá. Amigas, amigos, la invitación queda hecha, pues el documental, este documental de los directores Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera se proyecta en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Bien, vamos a seguir con más y quiero recordarles también que un grupo de artistas iberoamericanos presentará una exposición colectiva de arte contemporáneo. Lo importante de esto, miren ustedes, es que en esta ocasión no es una selección realizada por críticos o por curadores, más bien es una idea, es una iniciativa, es una autoconvocatoria entre artistas. Entonces, esta muestra colectiva de arte iberoamericano contemporáneo se realiza con la presencia de 34 artistas. También estarán presentes escultores. Se inaugurará el día miércoles 5, el día de mañana, a las 7 de la noche en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán presentes jóvenes consagrados de México, también estará Perú, Bolivia, Chile, Panamá, pues Argentina, Colombia, Ecuador y España. Entonces, nuestra invitación para que usted venga, el ingreso es gratuito, esta muestra pictórica estará abierta al público hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Vamos a escuchar ahora la voz de Sandro y el tema es Trigal. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro ahí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que sí es mío tu trigal. La luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Bien, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9:25. Vamos a escucharle ahora a Flavio en su nota del día. Y claro, pues con esta curiosidad siempre nos trae cosas, nos trae notas, nos trae novedades que son parte también de el interés de nuestro público. Amigas, amigos, les quiero decir antes que dentro de nuestro patrimonio, ya hemos hablado, hay patrimonio tangible, el patrimonio intangible, y dentro de estos patrimonios pues hay también fotografía patrimonial, hay juegos tradicionales que son considerados ahora ya patrimonio. Y si hablamos de literatura, cómo no, también hay textos, hay libros que tienen que ver directamente con nuestro patrimonio, como también podríamos hablar de patrimonio natural. Ayer nomás hablábamos de que una de las componentes interesantísimos para el mundo, importantes, y así ha sido destacado, es que nuestra Constitución, en la Constitución ecuatoriana, pues se hable de la naturaleza, el cuidado, el respeto a la naturaleza como parte de esos derechos que ella tiene. Miren ustedes, por lo tanto, realmente Ecuador ha avanzado muchísimo en este campo. Hablar de patrimonio es hablar de identidad, ya lo hemos dicho. 9:25. Tenemos en este momento ya a Flavio y pues estos 5 minutos vamos a escuchar. ¿Qué tiene que decirnos? Claro que sí. Vi una investigación en la cual decían que usualmente las mujeres en Japón cuando se ríen tienden a taparse la boca. Esto se debe a que hace muchísimos años en un lugar llamado Ogajuro, en Japón, tenían la costumbre de teñirse los dientes con una mezcla de óxido ferroso, té y sake. Sake es un licor tradicional de Japón. Entonces, esto hacía que los dientes se les tiñan de un color negro. El que tengan los dientes de color negro, principalmente en el periodo de Nara Hidai, que fue en los años de 710 a 784... Bueno, tener los dientes negros era símbolo de alta nobleza. Si tú tenías los dientes teñidos de negro, completamente negros los dientes, era que tú eras de alta nobleza, símbolo de belleza. Eso era lo considerado lo bello en entonces, para que vean cómo lo bello depende de las sociedades y de como normas que ponen. En todo caso, en el periodo comprendido de 1603 a 1867, conocido el periodo como Shogunes, la tradición ya pasó también a ser un símbolo de madurez de las mujeres. Es decir, que ya habían contraído matrimonio, para que luego de 200 años de esta tradición comenzó a perderse. Cuando una emperatriz, ella no quería teñirse y se mostraba ante el público, ante el pueblo, con los dientes totalmente blancos. Desde entonces la tradición ya se perdió, y bueno, se perdió esa tradición de tener los dientes negros. En todo caso, ya después ya obviamente ya no se tenían. Entonces, bueno, esta es una tradición bastante, tradición bastante curiosa que se perdió. Entonces, sin embargo, ahora en la sociedad es bastante bien visto que la gente tenga los dientes blancos, es un símbolo de limpieza y de cuidado. Por eso es que incluso estuve averiguando algunos como consejos que puedes tener para tener los dientes más blancos, digamos como tips, como consejos. Por ejemplo, ¿sabías tú, Beatriz, que las fresas tienen un ácido málico natural? Que esas ayudan a eliminar las manchas de forma natural, si es que tú tienes manchas de tabaco, manchas de café. Las fresas tienen un ácido natural que te ayuda a combatirlo. Asimismo, como, bueno, esto sí es conocido, y de hecho hay gente que sí lo practica, una vez al mes saben lavarse los dientes con bicarbonato de sodio. Esto tú sí debes conocer, ¿no es cierto? Claro, eso yo creo que ya es una práctica más nuestra, ¿no? La verdad es que el bicarbonato inclusive lo suman un poquito de limón y con eso pues se entiende que se desinfecta en nuestras piezas dentales, nuestras encías y además también ayuda a parar inflamaciones. Sin embargo, no hay cómo hacerlo con tanta frecuencia porque igual el limón es medio fuerte, claro. Y el bicarbonato puede actuar como un ácido, por lo tanto puede dañar nuestro esmalte dental. Otra cosa que le puede servir es, digamos, usted puede desintoxicarlo con aceite, por ejemplo, aceite de girasol o de coco. Lo que tiene que hacer es disolverlo en agua y eso te enjuagas durante 15 minutos. Esto se supone que te debe ayudar a blanquear los dientes. Nos dicen que también el agua oxigenada, Andrés, el agua oxigenada simple con bicarbonato. El agua oxigenada también, aliada con bicarbonato y el cepillado, es un desinfectante y pues un pulidor, digamos. Entiendo que todo esto tendrá que ser una besita alguna vez, ¿no? Porque lo otro puede también lastimar. Claro, si usted busca algo más natural, hay como consejos caseros. Por ejemplo, usted puede elaborar una pasta a base de fresas, de hojas de laurel y cáscara de naranja. Esto le va a ayudar a blanquear y a la nutrición de sus dientes. Aparte, verduras como el brócoli y la zanahoria son bastante buenas para los dientes. Claro, siempre está recomendable evitar el café. De hecho, si usted es de los que les gusta consumir el café, más allá de por el olor y el sabor, porque se supone que a usted le causa algún efecto contra el sueño, pues puede usted empezar a consumir manzanas. Las manzanas son bastante importantes debido a que usted, cuando las muerde, bueno, elimina bastantes bacterias de la boca, limpia las manchas superficiales, porque las manzanas, al igual que las fresas, contienen un ácido málico, lo cual es bastante efectivo contra las manchas dentales. Y aparte de todo esto, la manzana es mucho más efectiva que el café para evitar el sueño. Por eso es que dicen, recomiendan no comer manzanas de la noche. Es igual que comer el café, un poco más efectivo. Bueno, entonces, la verdad, estos son algunos consejos, como por ejemplo la del aceite, la pasta que les acabamos de decir, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, todos estos son consejos que te ayudan a blanquear los dientes. Claro, como decimos, úsalo una vez al mes, preferiblemente. Preferiblemente incluso una vez cada dos meses, pero si lo usas cada mes, una vez al mes. Dosis muy pequeñas, porque esto es un poco fuerte. Si usted es de los que les gusta mascar el chicle, buscan unos que en los componentes químicos que sean sin azúcar o que tengan los componentes químicos una cosa llamada xilitol, el cual es un edulcorante natural que previene la placa, neutraliza los niveles de pH en la boca y aumenta la producción de saliva, lo cual es muy importante. A repetirles una última vez, claro, recuerden todo esto de la agua oxigenada, bicarbonato de sodio, usarlo en pequeñas dosis, preferiblemente usar cosas naturales, como el que les voy a repetir, si ustedes quieren desintoxicarse un poco, es el aceite de girasol o de coco disuelto en agua, esto usted se enjuaga durante 15 minutos, o también usted puede elaborar una pasta a base de estas tres cosas, fresas, hojas de laurel y cáscara de naranja. Esto, aparte de blanquear los dientes, también ayuda con su nutrición. Bien, nosotros hemos escuchado ya estas recetas, estas indicaciones, estos tips, digamos, que nos ha ofrecido Flavio. Y sí, ciertamente, pues,

Vamos a hacer una pausa, y luego regresamos con mucho más de Juntémonos en la Casa. Son las 9 de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Y pues para el día de hoy igualmente tenemos que contarles a ustedes sobre este libro, importante sin duda alguna. Tiene que ver con la historia y la memoria colectiva del barrio La Mariscal de Quito. Este es un libro que contiene testimonios, contiene historia. El libro realizado por Consuelo Mancheno. Consuelo Mancheno pues es una quiteña que estudió sociología y que la verdad es que en su niñez vivió en el barrio La Mariscal. Actualmente pues ya tiene su casa en el Jirón, sin embargo, por su residencia, por su trabajo comunitario, integra también actualmente el Comité Barrial Benjamín Carrión. Ha escrito varios artículos y conjuntamente con otras personas como Gladys Paz, editaron entonces la revista titulada de Mariscal Smile, con información para consulta, guía de turistas nacionales y extranjeros. Vamos a conversar la próxima semana precisamente con Consuelo Mancheno acá en nuestro programa, y recomendamos a ustedes este libro que no solamente pues sirve como, digamos, un informativo. A mí lo que me sucedió es que también me hizo rememorar tiempos idos con bastante nostalgia, ¿no? Con bastante, con esta nostalgia del recordar momentos, calles, vecinos, vecinas que tuvieron una importancia en nuestro camino. Vamos ahora sí a la pausa y regresamos más con más de Juntémonos en la Casa. Venga tú. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. De agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Rescatando, promoviendo y difundiendo el arte, las letras ecuatorianas y la memoria social desde la dialéctica ancestral y contemporánea, con proyección plurinacional e intercultural desde las redes nacionales para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Benjamín Carrión. Aquí estuvieron los que podían enseñar: Rivet, Fauser, Toynbee, Waldo Franz, León Feliz, Astur, Silva Sorso, Nieto Caballero, etc. Fueron aceptadas las invitaciones a Einstein y a Linus Pauling. La de Einstein fracasó porque teniendo que venir en ese verano de los Estados Unidos, contrajo una enfermedad que lo llevó de este mundo. Y los grandes ballets soviéticos, Mosfallet y Berioska, la comedia francesa, Louis Jouvet y Jean-Louis Barrault, Petrov, y los grandes solistas, Rubinstein, Arrau, Segovia. Venir al Ecuador era ya un enaltecimiento para sabios, artistas y escritores. La casa trajo cultura y envió jóvenes en busca de cultura. Y el árbol podado comenzó a retoñar. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Domingos de Casa Abierta este 9 de febrero presenta tributo al Ruiseñor de América en la voz de su nieto, Cristian Jaramillo. El Ruiseñor de América se ha ido. Reconocimiento al mérito cultural a los cuatro del altiplano y Ernesto Albán Carril. Estrella de la noche. Invitados Saúl Broaño y La Trinchera. Grupo Escala. Oro, Edad de Oro y Las Tres Marías. Ágora, 9 de febrero, 10 horas, entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bien, en 15 minutos serán ya las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y hablar de patrimonio, decíamos que ese es también el tema central para el día de hoy, pues es hablar de un sinnúmero de colores. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, tenemos pintoras, pintores, pero tenemos unos pintores muy particulares. Me estoy refiriendo al arte de Tiwa, que muchos expertos lo han calificado como una paleta andina. Una paleta andina. Y la verdad es que hay toda una familia, la familia Cuyo-Cayo, que es una familia oriunda pues de Tiwa, que pintan colectivamente y realmente nos dejan maravillados con sus cuadros, con sus bandejas. Entonces podemos observar que las ovejas sobresalen entre los pastizales de la comunidad de Tiwa, en Cotopaxi. Y claro, allí corren libres por centenares, ¿no? Y son una suerte de tesoro para también los sus dueños, quienes los crían, quienes los cuidan. Entonces, luego de eso, saben ustedes, utilizan su cuero para elaborar obras de arte con denominación de origen, Tiwa. Y bueno, es difícil ganar, según los entendidos en este tema, pues ganarles en esmero y en color. La verdad es que Tiwa es un arte que además ha trascendido ya las fronteras de nuestro país y qué bueno que así sea. Hoy se lo conoce ya en Europa, se lo conoce también en Estados Unidos. No en la dimensión que quisiéramos, que nos gustaría que así sea, pero pues ya ha salido simplemente de su provincia y fuera pues ya conocen el arte de Tiwa. Entonces la familia Cuyo-Cayo es una de las muchas familias de Tiwa que se dedican a esta actividad. Ellos están exponiendo estos, ya como les decía yo, no solamente en Ecuador, sino fuera también, sus obras con bastante éxito, y

soñadores, un poco necios, supongo. Ellos hacen teatro, entonces ahí, todos los días, todos los años, con toda la energía y con todas las ganas de hacer las cosas como se tienen que hacer. Pues han hecho una temporada brillante en el Teatro Prometeo, y les cuento, amigas, amigos, que ustedes me han escuchado a mí decir qué lástima, en algunas ocasiones los teatros no se llenan, estamos viviendo otro tiempo. Y bueno, en fin, hemos hablado de esto. Saben, me cuentan que normalmente tenían 150 personas en el Teatro Prometeo. El Teatro Prometeo tiene una capacidad de 270 personas sentadas, lo cual esto es un éxito. Pero la última función me dicen que fue absolutamente lleno. Todo esto nos alegra. Ellos presentan el modo de los días, pero yo quiero que sean ellos que nos cuenten un poco más de la obra, pues cuál ha sido la experiencia respecto a presentarse en nuestro teatro, en el de la Casa de la Cultura. Y esto y un poquito más de cosas. Buenos días, Priscila. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Gracias por estar acá, gracias a su tiempo. No. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, cuéntenos, ¿cómo nace el modo de los días? El modo de los días es como un trabajo de búsqueda que tiene el grupo, que empezó hace 2 años más o menos, con un guión que era como muy, como, no sé, muy rebuscado en cuanto a propuesta, eran solo textos muy largos, sin separación de personajes, como era solo un gran texto de 12 hojas, que con el tiempo lo fuimos separando, fuimos encontrando que nos servía, que no. Los actores en eso es como que también tienen la misma búsqueda, por suerte, así que nos compatibilizamos súper bien. Y después de eso fue como todo un año más o menos de trabajo en encontrar la manera de decir esos textos para que suene a que no están recitando ni nada, porque los textos son medio como muy cercanos a la poesía, así que íbamos a terminar declamando horrible y no queríamos. Así que tuvimos todo un año de trabajar con respecto al cuerpo, a secuencias de movimiento y al texto, para ver cómo podíamos unir esas cosas. Y después del segundo año fue montaje, igual experimentación con el espacio escénico y cosas de esas. Y después de todo ese tiempo, por fin logramos, hace más o menos unos 3 meses, decir ya, es hora de estrenar por fin. Uno de los temas que siempre salen a colación es esto de que, afortunadamente, como paso a paso ya se va considerando al artista, a la actriz, pues al creador, digámoslo así, ya como un profesional, ¿no? Es decir, esto es una profesión. Sí, es una profesión. Porque, pues, desgraciadamente, hay estos chicos que no tienen nada que hacer. Hijito, ¿cómo vas a hacer teatro? Pues, sí, o sí. Sea, busca algo de provecho en la vida. Yo creo que, por suerte, estamos ya en una época en que eso va a cambiar. Espero yo, confío como plenamente en que eso va a cambiar. También el mundo está tan loco que si es que la gente no hace arte, se va a ir al diablo todo, creo. Claro que sí. Ahora, cuando tú nos explicas un poco el proceso de esta obra, estamos mirando que hay una disciplina, hay un rigor, ¿no? Hay un tiempo, hay una búsqueda, hay una investigación. Es decir, señoras y señores, pues no es una cuestión espontánea. Voy, me presento y salgo, ¿no? ¿Querías decir algo, Priscila? Sí, te decía, lo que pasa es que como que tenemos la imagen de cuando estábamos en la escuela, ¿me explico? La típica obra que hacían nuestros niños cuando estaban en la escuela. Claro. Exacto. ¿Qué tienes? Te llama el profesor y te dice 3 semanas antes, su hijo va a salir de tal cosa, hagamos eso. Claro, disfrace. Pues, exacto, pues si te percatas y los huevos hacen lo que pueden. Ah, y sí. Te ríes y gozas con lo que hacen. Creo que la diferencia es muy grande. Uno, porque te das cuenta que no es un asunto de, no sé, llegar y decir voy a hacer esto y ya está. Es una búsqueda constante. Después, creo que nos falta entender eso, la verdad. Si bien es cierto, tú dices que es una profesión, que estamos todos totalmente claros, no hay la conciencia real de que es una profesión. Me explico, nos pasa, estábamos comentando tras micrófonos lo que sucede, y es que tú tienes una hora de obra, y creo que piensas que hay una hora de trabajo. Y el rato que vos buscas la retribución a tu trabajo, te encuentras que trabajaste 2 años y que no vale lo que vale una hora de trabajo de nadie, me explico. Y cuando pasan esas cosas, estamos conscientes también que es el desconocimiento, es la ignorancia, es un poco la falta de sensibilidad, pues de quienes así lo suponen. Es igualito como hacer radio. Alguien dice, pero para una hora de salir al aire. Pero tiros, o sea, usted va, se sienta, pues se pone en el micrófono, habla cualquier cosilla, se acaba la hora y se va. No es así. Tras esta hora, dos horas, tres horas, hay investigación, hay una búsqueda, pues ahí hay una localización de personajes, igualito. Sí, igualito, totalmente. Estamos hablando de lo mismo. Claro, creo que hablamos de arte, me explico, porque si te pones a pensar, le pasa lo mismo a la pintura, le pasa. Tal vez no le pasa lo mismo a la música. Y eso es una cosa que a mí me rompe la cabeza. Y es que cuando vas a buscar algo, mucha gente te dice, si fuera música, bien. Me explico, porque, no sé, es como que la música tiene granada. ¿No? Yo creo que la música tiene algo que, lo maravilloso que es la música, que es mucho más asequible, ¿no? Es ese momento, y te emociona y te llena, y claro. De que puedes tener el disco y oírlo 20 veces hasta que está pasando en la radio, claro, lo oyes pasa en con buses. El teatro, exacto. No, y a mí me parece que es genial igual, yo creo que deberíamos aprovechar que le pasa eso a la música para tenerlo como de bandera, ¿no? Así es. Que vaya adelante abriéndonos camino a todos. Ahora hay que ver, ojalá pase eso. Y bueno, cuéntenme algo más. ¿Qué, para que no nos cuenten toda la obra, no es cierto, pero... ¿Qué resumirías, en un par de frases que resumirías, de qué quiere decirnos el modo de los días? Yo creo, en verdad, le hemos dado una vuelta a esa respuesta, que es como, a esa pregunta, perdón, que es una pregunta que está siempre, porque al principio nos negábamos a contestar, como decíamos, no sabemos si podríamos poner en palabras la obra, no habríamos hecho la obra, no si fuese tan fácil como decirle unas palabras, claro, para que dedicarnos 2 años. Así es. Pero lo que sí es real es que la gente un poco necesita... esa pista, ¿no? Así que nosotros como que lo enmarcamos, más que contar de qué se trata, lo enmarcamos. Decimos, es una pareja que está encerrada en una casa o en un cuarto, no se explica bien, y en ese encierro hacen todo lo que una pareja puede hacer para reconstruir algo, o para recobrar algo, recordar algo de lo que alguna vez fueron. De ahí, en ese marco, pasan un montón de cosas. Yo tengo la oportunidad de mirar el rostro de Sebastián, ¿no? Y de Priscila, y realmente sus expresiones dicen un montón de cosas. Y eso es maravilloso, ciertamente, ¿no? Es parte de la comunicación. Creo de que la estamos magia. Enamorados de lo que hacemos. Qué lindo, de cierta manera. Claro que sí. Eso es del apoyo a tratar de sacar algo que se ha convertido en una lucha constante. ¿Esta es una producción ecuatoriano-argentina? Sí, porque, a ver, Sebastián es ecuatoriano, toda la producción en sí es ecuatoriana. Los actores son argentinos, que tiene mucho que ver con una historia que Sebastián te puede contar. Tiene que ver con que yo viví en Buenos Aires un montón de tiempo y estudié actuación en Buenos Aires, y ahí conocí toda la gente con la que trabajo ahora, en cuanto a actuación, ¿no? Y paralelo está toda la gente que acá en Quito, que por suerte existe hoy en día muchísimos músicos, y había una cercanía a un montón de ellos, así que se armó así, como de pronto todo lo que es musical y eso se hacía en Quito, y todo lo que era actuación lo hacíamos de ahí. Cuéntanos, ¿quiénes son ellos? A ver, es que el grupo en verdad es muy grande, más allá de que la gente que en esta obra no sean todos los que son parte del ya grupo. Ya pueden ir rotando. Sí, rotan un montón. Qué interesante. A ver, hoy por hoy está actuando, está Pablo Castro, Florencia Zárate y Leonardo Fernández, que son argentinos todos, compañeros míos de allá, de todo lo que estudiamos y todo lo que hicimos. Paralelo está el músico que toca hoy en día, que es Miguel Ángel Espinosa de los Monteros, que es ecuatoriano, que toca en una banda acá. Bueno, es genial, es un genial. Es bueno. Tienes que oírlo. Toca en una banda de acá que también es súper conocida, que se llama Moon. Es guitarrista ahora ahí. Y aparte, bueno, también este año tuvimos un montón de suerte. Hay un chico brasilero que nos hizo una canción para la obra, que se llama Antonio Escobar, y es un genio. Y aparte es como, ya solo la historia de esa canción es súper linda, porque él llegó a nuestra casa, estaba viajando por Sudamérica, y llegó a la casa, se quedó con nosotros, medio que se enteró de lo que hacíamos. Se hizo súper amigo, leyó el guión, nos mandó una canción hecha para la obra. Que aparte después nos enteramos que la grabó con un montón de yaceros de Brasil, como muy bestias, que yo no podía creerlo. Y así mismo pasó en cambio con Facundo Mazzotto, que es un argentino con el que yo ya había trabajado en Buenos Aires haciendo funciones de otra obra del Grupo Vieja, y que también como que leyó el guión y dijo, acá hay otra canción. ¡Qué buena! Así que hemos tenido muchísima suerte en cuanto a eso. Bueno, y Miguel Ángel, que aparte de que las interprete en vivo, compuso cosas para la obra. ¡Qué maravilla! Miren, amigas, amigos, esta es nuestra gente haciendo cosas importantes, haciendo cosas que nos emocionan. No he visto la obra, ¿cuándo va a ser? Jueves 6, es la última función. ¿A qué hora va a ser? 8 de la noche. No podemos dejar de ir. Yo les invito, vamos. Vamos, esta es la última función. Llenemos una vez más el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Y pues no podemos perdernos el modo de los días. Esta mañana nos ha acompañado Sebastián Catán, Priscila Mejía. Y simplemente un abrazo a todos ustedes. Así, así por ayudarnos. Y pues esta es una puerta abierta. Aquí estoy. Así es que... Muchísimas gracias. ¿Saben que me da así como penita a veces? Porque pues quisiéramos conversar muchas cosas más. Pero en radio, ustedes saben, es como tan... El tiempo es así tan corto. Sin embargo, de eso yo invito públicamente a tener una nueva cita, ya vamos a verlo en agenda, muchísimas para gracias. Tener el tiempo necesario y por conversar favor. De estos temas y de muchos más, ¿les parece? Perfecto, va a ser un placer. Muchísimas gracias. A ustedes por estar acá. Señoras, señores, no podemos olvidarnos. Pues el modo de los días, esta obra, ya nos dijo Sebastián y nos emociona. No podemos perdernos un trabajo con tanto, yo insisto en esto, realizado con tanto rigor, con tanto profesionalismo. Pero todo eso no significa que no se ha hecho con alegría también, con pasión, con emoción. Mire cuánta gente involucrada en esto. Entonces no es cualquier cosa. Apoyemos y también, ay caramba, a veces decimos... vemos esto del apoyo como con penita, no vamos, pobrecillos ellos, no son pobrecillos, hacen tremendo trabajo. Más bien los que vamos a salir favorecidos de eso somos quienes vayamos. Así es que tenemos que ir al Teatro Prometeo el día jueves, 10 de la mañana con 7 minutos, hacemos una pausa y regreso. Escuchando, juntémonos en la casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Benjamín Carrión. Acepto sí que acaso fui la voluntad y la acción expresadora en un momento dado del anhelo vehemente de la patria en aquellos años trágicos de 1941-42 en que asistimos inermes a la mutilación del territorio inesperado. El gran inglés Arnold Toynbee construye su hermosa parábola del sauce podado, según la cual un árbol crecido y robusto que ha sido podado, le hace mutilado, renace con mayor lozanía cuando a la poda se ha agregado abono, riego, tierra enriquecida. Nosotros fuimos en 1942 el sauce podado de Toynbee, y la buena tierra, el abono, el riego que necesitábamos era la cultura. He allí en breves palabras la teoría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El 9 de agosto de 1944, el presidente de la República del Ecuador, doctor José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo número 707, mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional en todos los aspectos posibles, a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Domingos de Casa Abierta este 9 de febrero presenta tributo al Ruiseñor de América en la voz de su nieto, Cristian Jaramillo. El Ruiseñor de América se ha ido. Reconocimiento al mérito cultural a los cuatro del altiplano y Ernesto Albán Carril. Estrella de la noche. Invitados Saúl Proaño y La Trinchera. Grupo Escala. Coro Edad de Oro y Las Tres Marías. Ágora, 9 de febrero, 10 horas, entrada libre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta. Este martes 4 de febrero del 2014 estaremos en este lindísimo programa, Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que los oyentes nos puedan sintonizar. Soy Navigio Ceballos, Esteban Rivera y Eduardo Chocolate Morales. Yo tengo una chica linda. Conozca su desarrollo musical y sus nuevos proyectos musicales. Espere su serenata en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de la página www.casadelacultura.gob.es de 8 a 9 de la mañana. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura. Todo en negro. No soy un artista, puedo ser un cuadro, un retrato maldecido con colores fracasados. Estábamos escuchando la canción Girasol Rojo del grupo Al Cruzar la Calle. Les comento, este grupo realmente está causando sensación por la poesía de sus letras, también por, o sea, su música, la forma de ellos de hacer. Les comento, este grupo se llama Al Cruzar la Calle. ¿Qué tiene la poesía de Al Cruzar la Calle? Cuéntanos. Tú nos hablabas de poesía, nos hablas de contenido. ¿Qué dicen las canciones de este grupo? Bueno, la verdad, ellos se expresan de una forma poética, pero lo que me parece original de ellos es que no intentan parecerse en sí a algún poeta. digamos, no intenta tener un estilo poético que podríamos ponerle entre comillas de cursi, de una típica poesía. Más bien, ellos se expresan como quieren expresarse. Tal vez no sea una poesía tan convencional, pero simplemente expresan lo que sienten de la manera que ellos quieren. Este grupo, Al Cruzar la Calle, es de Maracaibo, Venezuela. Tiene la voz de Linda Schokist, y donde también participa Astrud Gilberto. Entonces, muchos críticos le han declarado a esta banda como una declaración de inmadurez. No como poniéndolo como algo malo esta declaración, sino porque ellos no pretenden como, no sé, encasillarse, sino simplemente hacen la música como ellos lo sientan, así de simple. Y por las letras y su música le dice que ellos son una declaración de inmadurez. Pero no lo veamos la palabra inmadurez como algo malo, sino como, no sé, una forma juvenil de hacer ver poesía, así como ellos quieren expresarlo. De hecho, ellos en su blogspot, en su Facebook, le ponen a la banda bajo una frase que dice: banda poesía con música de fondo. En todo caso, esta es una buena oportunidad para gente que quiere escuchar. Ellos tal vez les podemos poner bajo un concepto de nueva trova. Simplemente ellos expresan lo que sienten, sin convencionalismos. A mí me parece una... A mí, a lo menos cuando escuché esta música, la escuché por coincidencia, de hecho, y la realmente me capturó. Y desde la primera vez que la escuché, es que está escuchando cada vez más canciones de ellos. Y bueno, la forma en que ellos hacen música y sus letras me gusta bastante. De Maracaibo, Venezuela, el grupo Al Cruzar la Calle. Estábamos escuchando la canción Girasol Rojo. Gracias, Flavio. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y pues les recordaba, esta mañana estará con nosotros Nicolás Jiménez, de la Fundación Bernardo de Legarda, pues, y también conversaremos más tarde con Hernán Cajiao, pues, quien está también ofreciendo su último libro respecto a esta manera realmente de ayudar a sentirnos mejor, a sentirnos un poco más tranquilo. Es un libro con técnicas, pues, que tiene también que ver con neurolingüística. Esto será, como les decía, después de unos minutos más. Quiero invitarles ahora, señoras y señores, este ha sido un taller que ha tenido muchísimo éxito. Ustedes nos han llamado en algunas ocasiones preguntando por este taller. Pues les tengo buenas noticias. Miren ustedes, el taller de narración para adultos mayores, nuevamente abre sus puertas. Contadores de historias. Desde el 11 de febrero, desde las 9:30 hasta las 12 del mediodía, los días martes y los días jueves, durante 6 semanas. Por lo tanto, si usted está interesado en este taller, tiene que dirigirse a CRISPE, que es quienes están organizando ahora este taller con Ana Marisa Escobar Vizcarra. Qué alegría saber nuevamente de ustedes. Así es que, pues, las inscripciones están abiertas. Por favor, pueden hacerlo. Les repito, Contadores de Historias, desde el 11 de febrero hasta, son 6 semanas, de 9:30 hasta las 12 del mediodía. Parece muy interesante. Coméntame, Tris, ¿de qué se trata el taller? Los contadores de historias. Bueno, el contador de historia, taller de narración oral. Esta es una técnica que está implementando con los adultos mayores Anita Escobar. Y pues tiene su origen realmente, creemos, desde los inicios mismos de la humanidad. Se habla que la narración oral, pues que la historia de los pueblos se transmite con la narración oral, con los cuentos, con las leyendas, con lo que te dijo tu abuelito, el vecino de al lado, este adulto mayor que te dice cómo era en los años anteriores a que tú nazcas, cómo fueron las cosas, cómo eran las calles, quiénes vivían ahí, cómo se vestía su gente, cuál era su alimentación. En fin, la narración oral es realmente quien ha sostenido la historia de los pueblos. Así es que, como tú te darás cuenta, Flavio, es importante este taller, más aún si es dedicado a nuestros adultos mayores. Bien, pasamos entonces nosotros de este punto y pues vamos a... A continuar. Vamos a continuar con más de Juntémonos en la Casa, cómo no. Escuchemos al grupo... Al cruzar la calle, escuchamos solo un pedacito para poder dar la explicación, no escuchamos la canción completa. Pues tenemos, para poder continuar, entonces, finalmente, después de explicarles un poco del grupo y de cómo hacen su música, escuchamos apenas los primeros 20 segundos, vamos a escuchar la canción completa, mucha atención a la letra, tiene una forma ellos de hacer poesía, desde Maracaibo, Venezuela, viene este grupo al cruzar la calle con su canción Girasol Rojo. Deja todo en negro. No soy un artista, puedo ser un cuadro, un retrato maldecido con colores fracasados. No te enamores, sé inteligente. Sigue tu mente. Prende la luz, mírame por dentro. No soy inteligente, no seré aquello. En la casa. Bien, el día de hoy decíamos, Quito amanece realmente además con la novedad, con la noticia. Vamos a pedirle a Flavio, por cierto, que nos ayude con eso. Quisiéramos saber en este preciso momento, ¿qué reportes tenemos del volcán Tungurahua? ¿Qué está pasando? ¿Hay caída de ceniza en el norte, en el sur? ¿Qué pasa con eso? No sé si esto expese, pero está que echa chispas. Bueno, miren ustedes, pero vamos a ver una información oficial. Vamos a respaldarnos en una información de última hora para compartirla con ustedes. Uno de los grupos, decía hace un momento, uno de los grupos realmente que ha tenido una trayectoria por más de 3 décadas ya, y que ha tenido participaciones inclusive fuera de nuestro país con gran éxito, se inició cuando también se inicia pues la época de la nueva canción, así llamada, en los años 80, finales de los 70, ciertamente 78, 79 y luego los 80, pues con esta nueva canción. Me estoy refiriendo al grupo Pueblo Nuevo y vamos a escuchar a Mi Lindo Ecuador. Esta es una composición de Rubén Barba, grabada por primera vez por Pueblo Nuevo dentro de la canción latinoamericana y que luego pues ha tenido muchísimas versiones, lastimosamente hasta en ritmo de cumbia, ¿no? Vamos a escuchar con Pueblo Nuevo, a Mi Lindo Ecuador. Thank you.

quedarse en la casa. Diez de la mañana con 35 minutos. Usted está escuchando Juntémonos en la Casa. Yo he anunciado esta entrevista desde la semana anterior. La verdad es que tengo en mis manos este libro, que igualmente lo compartí con ustedes. La Vía Nocturna, de Nicolás Jiménez Mendoza, es un trabajo realizado por Ediciones Bernardo de Legarda. Realmente es un libro bastante nutrido, diría yo, con más de 400 páginas. Y pues antes de entrar en el tema, quiero darle un abrazo, decirle gracias a Nicolás por estar con nosotros esta mañana, por haber aceptado la posibilidad de conversar acá en vivo y en directo. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Beatriz. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de volverla a ver y de poder conversar con usted. Mil gracias. Bueno, Nicolás, me ha llamado la atención. Bueno, digamos, he leído otros trabajos suyos. Entonces no me sorprende mucho su estilo, pero sin embargo de esto, esta es una obra que uno comienza a leer y acaba hasta el último de un solo tirón, ¿no? Se lee todo. Sin embargo de ello, me llaman la atención algunas cosas. Se habla de nombres y apellidos, cosa que casi nunca se acostumbra cuando se escribe una novela, un libro. Más bien son cuestiones medias ficticias. En este caso, ¿también se habla de cosas ficticias? Sí, hay bastante de creación, de imaginación, pero también hay bastante de realismo, porque como verá, hay lugares que están descritos con sus dimensiones, sus ambientes de tantos metros por tantos metros, el color de las paredes y la decoración que tenían, y salas de baile, cantinas, rocolas y bares. Por ejemplo, del Chuya Pérez está ahí. Creo yo que tiene hasta el contenido de la rocola en los años 60. Así es, y pues eso me ha llamado, realmente me ha llamado la atención. Podemos ver inclusive en algunas de sus páginas, estrofas o líneas realmente de algunas canciones, ¿no? Entonces, estoy acordándome ahora de uno de los temas a los que usted hace mención, y claro, línea por línea va analizando un poco cuál es el contenido, qué es lo que quería decirse, ¿no? El coqueteo inclusive. Y yo quiero preguntar, me quedó la duda, como que Nicolás, cuando era más joven, pues realmente era un endiablado, digo yo. Bueno, a fines de los 50 y durante los 60, casi todos los 60, la bohemia era la reunión de jóvenes. ¿Y dónde se podían reunir los jóvenes? Se reunían en los salones y en los cafés. En los salones, en aquel entonces habían las rocolas, que eran algo así como el anuncio del y el sentido del romance, del amor, de las relaciones de pareja en aquel entonces. Y determinadas canciones se volvían referencias necesarias. Había un bolero, ¿no?, tan popular, que todos habían vivido la experiencia que se contaba en el bolero. Es aquel, ese de adiós, ya me quedo sin ti. Ese es uno de, sí, de sí. Absolutamente rocolerito, y pues yo creo que marcó toda una época. Así es. Sí, ese es uno de esos, ¿no? Llanto de Luna, de Tito Rodríguez, era otro que realmente estaba en todas las rocolas. Y a mediados de los años 60, los boleros de Julio Jaramillo, en dúo con Olimpo Cárdenas, ¿no es cierto?, eso que son un poco atinados para el medio, como 5 centavitos, ¿no es cierto?, licor bendito, azabache, etcétera. Por otro lado, igualmente, hay referencias, estoy abriendo distintamente las hojas, pasillos como este que cantábamos con tanto, a todo pulmón, ¿no? Rebeldía, Señor, no estoy conforme con mi suerte, y en fin, que son ya casi plegarias, y se cantaban, pero realmente, como lo dije, a todo pulmón. Claro, y además eran signos, la rebeldía, una característica de esa bohemia era que era de alguna manera una manifestación de rebeldía contra el medio. Se decía que uno no se aburguesaba siempre que estuviera militante en esa bohemia. Y, por ejemplo, rebeldía era un pasillo que, exacto, era una protesta también, y era reconocido también como una protesta. La iglesia lo condenó, y condenó que se tocara, y naturalmente los bohemios se sentían muy satisfechos de que fuera así. Quito, sin duda alguna, ha cambiado terriblemente, ¿no?, desde su arquitectura, digámoslo así, hasta su forma de vida. ¿Y qué tan difícil le ha resultado a usted esta transición, este cambio, de ese Quito donde, según su novela, podía transitar de un sitio a otro con toda calma, caminando, inclusive en horas altas de la noche, ¿no?, al Quito que vivimos ahora, a estas nuevas costumbres, a estas nuevas modas, a esta nueva forma de actuar y de pensar de las personas? ¿Cuál es su sentir respecto a eso? Bueno, en la novela yo me refiero al Quito de esas décadas, ¿no?, hasta principios de los 70. Me refiero al Quito como, en algunos momentos hablo de un laberinto donde uno se perdía en esta especie es justamente haciendo la vía de la búsqueda de la felicidad, en una ciudad en la que naturalmente no había el peligro de que le asaltaran, pero había el peligro de perderse en la condenación, en el olvido, que en aquel entonces el poder, así como ahora con otras manifestaciones, trataba de marginar a quien no cumplía sus normas y sus reglas. Entonces era un laberinto o una vía de una peregrinación. Claro que tenía dificultades, y también era posible que tuviera trayectos en los cuales alentaba esta forma de vida. Bien, es una... Amigas, amigos, de esta mañana está con nosotros el señor Nicolás Jiménez Mendoza, el autor de esta novela, La Vía Nocturna, en donde realmente pues nos narra ese Quito de antaño, pero además nos narra capítulos realmente que nos ha hecho sonreír un poco, nos ha hecho soñar también. ¿Cómo serían esos tiempos? Ahora yo estoy frente a frente con Nicolás y me estoy imaginando esas noches del Mejía, ¿no?, por ejemplo. ¿Cómo serían esos recreos? ¿Cómo serían esos juegos? ¿De qué conversaban? Y por supuesto, además, esos intereses de jóvenes bohemios. Cuando hablamos de bohemia, ¿ahora hay otra connotación de la bohemia, Nicolás? ¿Cree usted eso? Yo pienso que siempre hay una constante, que es que la bohemia es otra forma de vida, una búsqueda de la felicidad por otros recursos y por otros medios. La gente busca la felicidad tratando de posesionarse mediante en la sociedad, en posiciones que significan poder, influencia, otros teniendo recursos, ¿no es cierto?, medios, objetos, consumiendo más. La felicidad de esta búsqueda bohemia en la noche es a través de la fiesta, la música, la diversión y los placeres, ¿no es cierto?, las cosas sensoriales que le producen gusto hasta grados de éxtasis. Entonces, esto es la bohemia, la diferencia, la búsqueda de una felicidad también, pero por esos otros recursos, con estos otros medios. Y entonces eso hace y genera una atmósfera, un ambiente totalmente diferente, a veces contrapuesto al diurno. Eso es lo que explicábamos en eso. Siento que la bohemia tiene otras connotaciones, ¿no? Se trata de lo prohibido, de aquello condenado, ¿no es cierto? Entonces, el amor libre, el alcohol, el consumo de sustancias y también la búsqueda de recursos que serían fueron condenados en el día, ¿no? Por ejemplo, el consumo o el uso del sexo como un ejercicio profesional, la prostitución, también esta especie de competencia de mucho más cruda del hombre por la mujer que se refina durante el día, ¿no? Con el romance y las cosas, en la noche se vuelve mucho más franco, más burdo y hasta violento. Nicolás, hay algunas canciones también de nuestro, digamos, de canciones ecuatorianas, pues que hacen un poco alusión a lo que usted acaba de señalar, o al menos entendemos que esa era la intención, ¿no? Él es la mapa señora, por ejemplo. Esas son estrofas, pues, que nos dicen realmente que sucedía lo que usted acaba de señalar, sí, ¿no? Sí, en general, varias canciones nacionales y otras, ¿no? ¿Cierto? Así es. La del Diablo Ocioso, claro, cuando dice Diablo Ocioso, cuando igual habla de aquel burdel que suponemos que era en ese tiempo en Guayaquil, pues, y hace alusión precisamente a esta doble moral, digámoslo así, ¿no? Es decir, de día comulgamos y de noche estamos un poco en los tejados, esa era la alusión que se hacía, ¿no? Así es. Así hay una moral que hacía posible el hecho de que se ejerciera una especie de piedad, de pietismo durante el día, y sin embargo en la noche pudiera darse vía libre. Hay anécdotas que se cuentan en el libro, ¿no?, de personajes públicos. Usted ha dicho, no quiero citar algunos, pero había desde personas que fueron presidentes, y han sido muy celebradas las anécdotas de estos personajes, ¿no?, se atrasaban a misa de cinco después de haber tenido una noche de poca penitencia. Claro que sí. Además, estos secretos a voces que siempre han existido, es decir, es un corrillo, todos lo saben, pero pues solamente los dejamos hasta ahí, ¿sí? Y usted lo ha dicho, muchos personajes públicos que de cualquier manera ha sido respetada también, entre comillas, esa privacidad que no ha sido tal al final, ¿no? Así es. Hay un personaje que, a ver, en la novela se llama Santo Loro, ¿no? Cada uno podrá más o menos pensar en alguien que conoció en aquel entonces, que tiene esa característica. Es un personaje que representa un ejemplo de la formalidad burguesa, ¿verdad? Y sin embargo puede tratar a una empleada agraciada de tal manera que termina iniciándola en la prostitución, ¿no es cierto? Entonces esto era algo que se sabía. ¿De dónde viene fulana? Fulana viene de haber servido en la casa de este señor. ¿Y cómo viene a dar acá? Bueno, viene a dar acá porque le indujo la señora, el señor, los hijos, etcétera. Estas cosas se sabían, y esto era parte de lo que se conocía en esa vida nocturna y que jamás se repetía en el día. Estaba prohibido. Y esto a vista y paciencia de todos, porque pues también estaba leyendo, me estoy acordando de otra anécdota, pues donde se da a entender que este comportamiento sexual, digamos, era mucho más, ¿qué diría yo?, hasta acelerado, jóvenes, un poco menos jóvenes, pero todos estaban en ese movimiento. Sin embargo, había una complicidad masiva, diría yo. Así es. Por ejemplo, se cuenta ahí la costumbre de las jorgas quiteñas, de los chullas quiteños, que en algunos casos se hace parecer como una reunión de pequeños intelectuales que se reunían a leer a César Vallejo y todo lo demás. En realidad se reunían en la esquina para acechar a las chinas, que se llamaban, eran las chicas de servicio en aquel entonces, y poder hacer unas encerronas cuando salieran a comprar el pan al final de la tarde, ¿no es cierto? Y o para colaborar en la iniciación de una mujer en la vida pública, ¿no es cierto? Y los jóvenes de aquel entonces tenían formas de relación ya acuñadas. Yo describo algunas de esas que no sé si valga repetir, pero que eran costumbres de los chicos y las chicas en los colegios. Es decir, eran formas de relaciones que no culminaban como normalmente, como se dice que normalmente deben culminar, pero que subsistían todo el tiempo, y así se sabía, así se medía cómo esta chica era de tal categoría, se comunicaba. Y entonces, para decirlo, había una categoría que se llamaba la chulia, y entonces ya sabíamos que era una chulia, todos sabíamos qué esperar de ahí, ¿no es cierto?, de ese conocimiento, e íbamos tras de la experiencia que naturalmente tenía que darse, y se daba regularmente. Eso era la vida en los barrios, y yo cuento eso porque casi siempre se habla de que esto contradice el hecho de que Quito haya sido una ciudad de buenas costumbres y franciscanas y no sé qué. Era una vida normal, yo creo que como muchas comunidades se daba. Lo que sé es que había una condena muy fuerte del aspecto sexual, de la actividad sexual en las personas, y entonces se tapaba todo eso, pero era de conocimiento público que había traspiés de las señoritas, que las señoritas recurrían a fulano. Ahí están los nombres de fulano, sutano, mengano. Quien decía que era su sobrina, era su hija, y así alguna. Usted lo dice acá en el libro. Oiga, Nicolás, ¿y usted no le da como un poco de recelo a alguien que diga, a ver, cómo es posible que pusiste mi nombre en un libro? Bueno, me he cuidado mucho de que los nombres que están ahí son de las personas que ya eran conocidas en aquel entonces. Hay un caballero que tenía una casa, ¿no es cierto?, de placer, que todo el mundo conocía el nombre, ¿no? Y era, no, ni siquiera le llamaban Juan, sino Juanito, porque era familiar para todos. Entonces, Juanito era al mismo tiempo tan conocido que había quien reunía los cheques de los tipos notables, ponían a nombre de Juanito y los reunía para poder chantajearlo y decir, usted, diputado, resulta que se iba donde el Juanito, vea, aquí tengo el cheque, tengo la prueba, y por lo tanto vote por mí. ¿Qué cosas? Ese era el Quito franciscano. Ese era el Quito franciscano. El Quito nocturno. ¿Ya? Porque sí era franciscano durante el día. Ahí hay muchos Yo tengo libros. Acá un papelito que me acaba de pasar. ¿Qué es Casa de Placer? Preguntan. A ver, nos consultan. ¿Qué es? Que le preguntemos a nuestro entrevistado. ¿Qué es Casa de Placer? Bueno, en aquel entonces se llamaba cabaret, no a los salones de un poco musicales y de baile, sino se llamaba cabaret a los prostíbulos. Y cuando yo estaba diciendo Casa de Placer, me refería a eso, a los prostíbulos, que eran muy conocidos. Yo creo que se citan todos los que habían ahí, o casi todos los que habían, porque no era mucho. En aquel entonces, en los años 60, uno se despertaba y si había alguien que le daba la noticia, fulano de tal estuvo en el Mirador ayer. ¿Y cómo sabía? Pues éramos de los... Estábamos todos ahí. Se conocía. Casa de Placer es una forma como amable de decirlo. De decir, sí, era un prostíbulo. Este libro, digo, Nicolás, quien nos lea, o bueno, creo que va a levantar algún revuelo este libro. La verdad es que es una historia contada con mucha chispa, con mucha habilidad, con mucha congruencia tiene, pero a la vez, pues, ¿saben una cosa? Es como hacer las grabadoras, ¿no? Un review, es darnos el paso a comprender, a conocer, a disfrutar, ¿por qué no?, de ese Quito de antaño, ¿no? Sí. De esos personajes, de esos momentos. Y también es una manera de encontrarle sentido a eso, ¿no? Porque, como usted sabe, nada ocurre en la historia sin que no tenga unas causas más o menos ubicables y también un desenlace, un resultado, algo viene de esa época en Quito. Y yo trato de ver cómo, qué resultado da esta vida en el personaje principal. Porque, ¿qué es lo que hace este personaje? Busca su felicidad, busca su plenitud, en todos los sentidos. Es una persona que pone toda su voluntad en esta búsqueda de la felicidad. Cree que por ahí va la cosa, ¿no? Que ese es el sentido de la vida. ¿Para qué estamos acá? No hemos venido para sufrir ni para tener incomodidades, sino para ser felices. Y busca por ahí. Hay que ver, en la novela se cuenta qué resultado le va dando a esa búsqueda, ¿no? ¿Cierto? Los pasos que da, los tropezos que tiene, y cómo finalmente, desde esta experiencia que curiosamente resulta trágica, o casi trágica al final, cómo deviene en un reconocimiento de sí mismo, en una especie de conversión, no religiosa, sino una conversión hacia sí mismo, al sentido de lo humano, deriva en una visión humanista y en lo que realmente resulta la felicidad para este personaje de acá, que es cierta armonía cuando realmente se da cuenta del sentido de su vida, para qué está acá, qué es lo que va a hacer y cómo la relación respetuosa con los demás, el verdadero amor, que es el respeto en el más alto grado, entonces es lo que le puede producir esta felicidad. Bueno, yo he contado un poco el desenlace de la historia, pero estoy seguro que siempre les va a tomar de nuevo a los lectores, porque se cuenta de manera un poco más explícita de lo que acabo de decir. Así es, es un libro, yo me atrevo a decir, muy gráfico. La verdad es que uno puede mirar los colores de las paredes, puede saber el sillón, tener el sillón cerquita, ese sillón donde se sentaban estos bohemios o estas damas o estas muchachas, puede mirar las calles de Quito. La verdad es que es absolutamente descriptivo, uno se adentra en esto y siente que está en ese momento. Me parece la verdad una habilidad, una capacidad impresionante de Nicolás Jiménez. Hablábamos de esta búsqueda, ¿no? Y Nicolás, es la búsqueda de todos los seres humanos. Así es. Aunque no lo mencionemos, aunque no lo digamos, o aunque intentemos parecernos muy, muy parcos, o muy fuertes, o acorazados, pero la verdad es que, en el fondo, creo yo que no hay ningún ser humano que no esté tras de esa búsqueda. Y los pasos que dan precisamente es para allá, ¿no? Así es. Y muchas personas lo realmente tratan de vivir, no esto como una competencia, un trabajo arduo, una especie de vencimiento de contrarios o rivales, sino que hace de toda esta experiencia, de su trabajo, de su obra, una fiesta, una celebración. Y entonces, en ese sentido, es muy parecido a lo que le ocurre a este personaje. ¿No es cierto? Termina haciendo de su vida una celebración de los sentidos, del pensamiento, de las aspiraciones, de la esperanza. Vive con ese sentido y vive la ciudad, vive las circunstancias, ¿no es cierto?, con una gran intensidad. Si todos hiciéramos el trabajo así, yo creo que estaríamos en la vía Y si es que lo hiciéramos un poco tarde, estaríamos en la vida nocturna. Yo quiero agradecer a Nicolás, pero quisiera que nos cuente dónde se puede conseguir este libro, Nicolás. Está en las principales librerías de Quito ya. No se ha hecho una presentación oficial, a lo mejor se la haga, pero ya está en las librerías. Casi siempre, yo no he hecho presentación de los libros nunca, y siempre han hecho su propia andadura, las han leído quienes deben leerlo. Nicolás, mil gracias, yo le agradezco por haber estado acá, y pues gracias por su libro, gracias por este nuevo aporte a nuestro Quito querido, a su gente, y me parece que es oportuno que terminemos esta conversación con un tema que me parece que era el constante en una época. Digo esto porque tuve la oportunidad de leer la presentación, digamos, de un libro que hacía Willo Ruales para Mario Dávila en algún momento, pues y menciona a este tema. Me refiero a Marabú. También he leído algunas crónicas hechas por Hernán Regifo, y también señala Marabú en ese tiempo. Diego Caicedo, que un muy buen tiempo se llamó Diego Quito, también en alguna de sus notas señala a Marabú para decir eso, para señalar un poco lo que escuchaban en ese tiempo en las esquinas quiteñas, tomándose un Lima Dry, por ejemplo, para el frío. Y Ramiro Oviedo, otro poeta ecuatoriano, ahora reside en París, pues hace alusión también a Marabú en uno de sus textos. Entonces significa que en aquel tiempo Marabú era uno de los himnos de ustedes, ¿no? Así es. ¿Le parece si escuchamos Marabú? Lucho Barrios, no podía ser mejor. Lucho Barrios. Adiós. Mil gracias, Nicolás. Muchas gracias, Beatriz. Muy gentil.

Nosotros estamos gustosos de compartir con ustedes el día de hoy un audio que tiene que ver precisamente con ¿quién fue Homero Hidrobo? ¿Con quién se juntó? Miren, hay muchos admiradores de Homero Hidrobo, gente de fuera, instrumentistas de fuera, pues admiraron profundamente estas dotes artísticas de nuestro compatriota. Sin duda alguna, hasta el día de hoy se habla de que el mejor requinto de Ecuador sigue siendo Homero Hidrobo. Bueno, Homero Hidrobo murió bastante joven y queremos compartir con ustedes este audio que hemos seleccionado. Miren, tenemos una comunicación que la vamos a compartir también después de unos tres minutos respecto a lo que está pasando con el Tungurahua. Y hasta la noche de ayer se hablaba, por ejemplo, de que había caído ceniza en el sur de Quito. Sin embargo, de que caiga la ceniza en el sur de Quito. Sin embargo, pues se habla de que no es que cayó, más bien esta cuestión de la lluvia y todo, pues llevó todas estas nubes de ceniza para otro lado, afortunadamente, qué bueno que así sea, y hay una y otra información al respecto. Sin embargo, pues no hemos visto realmente ceniza por nuestros sectores, ni mucho menos, entonces no hay por qué alarmarse, no hay razón para hacerlo. Todo está bajo control, todo está bien, y pues se sigue monitoreando realmente este volcán. Vamos a ver si ya tenemos el contacto en este momento para que con una voz oficial pues tengamos la información correspondiente a lo que está sucediendo con el Tungurahua. Vamos a pedirle a Flavio que insista con esta llamada, y hasta tanto escucharemos del grupo Iliniza, Niña Camba. Ese es el tema que queremos escuchar junto a ustedes, amigas y amigos. 11 de la mañana con 10 minutos. Que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Con todos mis sueños me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Once de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y pues tenemos ya en la línea, habíamos ofrecido ya tener un reporte pues de lo que está pasando con el volcán Tungurahua. Al otro lado de la línea está el señor Hernán Parreño. Buenos días, señor Parreño, cuéntenos, ¿qué está pasando en este momento? Buenos días. Sí, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, al momento lo que podemos observar es que en horas de la mañana existió una nube de ceniza volcánica, la cual se está está yendo hacia la parte norte. O sea, el tipo de circulación atmosférica que está generando este advenimiento de la parte sur hacia el norte, la circulación nos está diciendo que es de sur a norte, con un cierto barrido que va desde la parte noroccidental hacia el noreste, con una extensión aproximada que va a cubrir aproximadamente hasta la parte sur de la provincia de Pichincha. Esto es, en caso de que existiera alguna caída de ceniza volcánica, la parte más afectada sería, hasta donde podría haber afectación, es hasta la parte sur de la provincia de Pichincha. Estamos observando de acuerdo a unos modelos de circulación atmosférica que se tiene aproximadamente hasta las 11:30 de la mañana. Esto es lo que ocurriría en caso de existencia de caída de ceniza volcánica. Mil gracias, don Hernán Parreño. Le agradecemos su reporte para Juntémonos en la Casa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya, estamos para servirles, un gusto. Muy amable, muchas gracias. Estuvo con nosotros en este reportaje el señor Hernán Parreño del INAMI, pues con esta información de última hora. Así es que nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Son las 11 de la mañana con 23 minutos y pues debemos despedirnos ya y lo vamos a hacer con voces latinoamericanas. El grupo Illapu nos canta Cascabel. Aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Voces latinoamericanas. El pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Si la gente va, aquí, si otro mundo es posible, si la gente va. Resumbando, resumbando, resumbando. cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Mañana con 25 minutos, señoras, señores, mil gracias su sintonía, pues un abrazo para todas y todos ustedes. El día de mañana, recuerden, de 9 a 11:30 estamos acá en Juntémonos en la Casa. Nuestra invitación nuevamente para que vengan, visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con todas sus opciones de arte, de cultura. Todas las actividades que nosotros propiciamos acá desde la casa son absolutamente libres, gratuitas, por lo tanto, pues les vamos a insistir en esta invitación. Esta es la casa de todas y de todos ustedes. Gracias a Omar Sarango, gracias a Flavio Novillo, y pues el día de mañana será otro día. Lo vamos a compartir con mucho cariño, como lo hacemos siempre. Vamos a prepararlo igualmente. A ustedes, mil gracias. Hasta el día de mañana. Hasta nos mañana. Despedimos mucha con energía. Cantos con sabor a vida. Y el grupo Ilinisa de Ecuador, pues interpreta La Rosa y el Clavel. Buenos días. Un abrazo. Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo. pinta morada.